que con rimas yo voy a hablar. ¿Qué son las rimas? Son sílabas primas que al final suenan igual. Los chiquitos de primero las practican con esmero, informando de animales que habitan los humedales. La cigüeña en su hábitat no se siente dueña. Es una niña bonita, no se siente. Toro de monte, gato montés, se pregunta, ¿esto qué es? Surubí, sábado, dorado. Felicitaciones a los chicos de primero. Muy bien, qué lindas rimas. Bueno, ahora les quiero contar que con los chicos de cuarto turno mañana tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos y bueno, intentamos tener las clases en tiempo de pandemia. No es lo mismo que el salón. No es lo mismo. No tengo que pedir tanto silencio. Creo que hay más silencio de lo que quisiera. Pero bueno, es tiempo difícil. Es un tiempo donde nos acompañamos todos y tratamos de hacer un poquito cada uno. Un granito de arena. Espero que les guste esta representación de clase en tiempo de pandemia. Hola, buen día. Necesito saber cómo están las plantitas de frutita. Envíen un audio contando. Preferentemente chicos o chicas, pero si no se animan, que lo haga otro miembro de la familia. ¿Podría ser? No es tarea difícil. Bueno, dele, señor. Muchas gracias. Hola, señora, recién me pude conectar a internet porque me están pasando wifi porque no sé qué pasó con mi línea. Buen día, señor. Sí, ahora apenas lo tenga listo, le mando. ¿Qué está bien todo? Tenemos huerta y la frutilla está bien. Esa es mi frutilla. Diego Molina y la frutilla también. Ese es mi huerto. Muy bien, Diego. Felicitaciones. Hermosa las plantitas. Hermosa la plantita de frutilla. Qué linda que está. Hola, señor. Mi plantita de frutilla tiene dos frutillas. Una que está por salir. Y dos pimpollos nuevos. Y un montón de flores. Qué bueno, Jonás. Está hermosa, hermosa tu plantita también. La verdad que estoy re contenta de ver esas fotos y mucho más contenta voy a estar cuando pueda ver todas las fotos de todas las plantitas. Hermoso, hermoso. Algunos me lo mandaron por privado ya, pero muy lindas, muy lindas. Muchísimas gracias, señor. Hola, señor. Mi frutilla tiene una frutilla grande y dos frutillas chiquitas. Tres. Son mis dos plantitas de apio y media quinta porque la hacha se acostó encima. Qué lindo, Genaro. Hermosa, hermosa tu planta de frutilla. Aprovecho para decirles que anoche estuve viendo un videito que enseñaba sobre el cuidado de las plantitas de frutilla. Y decía que todas las plantitas, todas las hojitas que están medias secas, así, que cambian de color, esas hay que podarlas, hay que sacarlas, cortarlas con una tijera para que crezca, para que le dé fuerzas para crecer mejor la planta. Dice que crece mejor. Y después le voy a pasar un té que se hace con cáscara de banana y cáscara de papa para que la plantita tenga más fuerzas y saque más flores y frutos. Ya, no sé si hoy, pero a lo mejor mañana le paso la receta. Está re buena. Hermosa tus otras plantitas, Genaro. Lástima que tiene una enemiga ahí con la gata. Es más terrible que las babosas, los caracoles y los insectos que andan por ahí queriendo comerla. ¡Qué cosa! Bueno, espero que se solucione ese problemita. Hola, señor, esta es mi planta. Se secó, pero a poquito está creciendo. Hermosa, Yara. La verdad, hermosa. Vos sabés que a mí también se me secó una. En realidad no se me secó, me la agarró la hormiga y me la dejó sin hojas. Y ahora está volviendo a brotar. Pero la tuya está hermosa. Vas a ver todas las frutillas que te va a dar. Ahora yo mañana les voy a dar una receta de un té que pueden hacer para fortalecerla. Felicitaciones. Hola, señor, soy Joaquín Enran y esta es mi plantita de frutilla. La riego dos veces al día y tiene muchas flores y cinco frutillas. Hola, Joaquín. Qué hermosa tu plantita también. Ay, están hermosas. Y cinco, mirá, cinco frutillas ahora, después van a tener más. Vos sabés, ¿no? Ya tenían otra plantita de frutillas. Sí, sí, van a tener muchas más. Hermosa. Felicitaciones. Mi planta tiene muchas frutillas. Algunas ya se están poniendo rojas. Y mi mamá me ayuda a cuidarlas. Hermosa, Bautista, hermosa, la verdad, que preciosa. Yo todavía no tengo una frutillita roja, pero confío en que pronto las voy a tener. Ahora después le voy a mostrar la que tengo yo. Felicitaciones a vos y a la mami que ayuda, acompaña, coopera y aguanta también. A todas las mamis y las abuelas y toda la familia, ¿no? Bueno, bendiciones. Señor, mi plantita tiene cinco frutillitas. Hermosa, Nahuel, qué hermosa. Cinco frutillitas. Y van a salir más, ¿eh? Van a salir más. Vas a ver. Hermosa. Hola, señor, soy Mateo. Hoy, ayer trasplanté la planta de una maceta más grande y le están creciendo brotes. Ahora crecí ni una frutilla, ninguna flor, pero le pusimos mucha tierra, tiramos agua. Qué hermoso, Mateo, qué bueno que lo pudiste trasplantar. Y te cuento una cosa. La plantita cuando es trasplantada al suelo, se toma todo su tiempo para absorber todos los minerales que le otorga la tierra. ¿Y te acordás que hablábamos de que la planta necesita del suelo, del agua, del aire, de la luz del sol? Bueno, todo eso lo disfruta más y vas a ver qué ricas, sabrosas frutillas vas a tener más adelante. Felicitaciones. Bueno, esto se lo quiero decir en un audio porque me parece que se entiende mejor. Algunas plantitas todavía no tienen pimpollo. Otras ya tuvieron flores y otras ya tienen el fruto. Está el fruto verde, pero está el fruto. Todas las plantitas, todas esas plantitas nacieron más o menos en la misma fecha, ¿vieron? Y no todas responden, o sea, o maduran o crecen al mismo tiempo. Igualmente somos todos nosotros, los seres humanos también. Aprendemos algunas cosas más rápido y otras nos cuesta. Nos cuesta, tenemos que tener un tiempo mayor. Lo mismo pasa con las plantitas. Eso era lo que yo estaba pensando ayer cuando regaba las plantitas que me quedaron acá, de algunos chicos que no vinieron a buscarlas y que las estoy cuidando yo. Y veo, hay algunas con flores, otras todavía no tienen flores, pero no quiere decir que no van a tener las flores. En algún momento va a crecer y va a tener flores. El tema es que no es el tiempo, no es su tiempo, no es el tiempo de la plantita. Así a veces pasa con ustedes. Algunos aprenden más rápido y a otros les cuesta más. Pero todos van a aprender. A algunos les cuesta hacer las actividades, las hacen con mucho esfuerzo, otros con menos, pero todos la pueden hacer. Esa es la enseñanza que a mí me dejó la plantita de frutilla en estos días. Pensando en ustedes también, como si cada una de las plantitas fueran cada uno de mis alumnos. Y bueno, y entender que cada uno tiene su tiempo. Manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vuelta la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar. Hola, hola, queridos y queridas oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de las aventuras de la 1400, pero esta vez con un programa sorprendente, emotivo, sensible e interesante, el cual nos remonta a nuestros orígenes, a nuestra cultura y costumbres, y en especial a los protagonistas de la historia, los pueblos originarios. Los invitamos a comenzar a remontarse con la imaginación. Disfrutar a través de la placentera escucha de esta maravillosa interpretación. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de Caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Me persino por si acaso no vaya que Dios excita y me lleve pa'l infierno y con toda mi ovejita. No sé si habrá otro mundo ande las almas sufrirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de Caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de piedra por piedra el viento va borrando huellas. ¿Sabés qué pasó un 12 de octubre del año 1942? ¿Sabés de qué se trata? ¿Y te preguntaste por qué hablamos de respeto por la diversidad cultural? Te compartimos un audio con varias reflexiones de grandes niños y niñas del nivel inicial de nuestra escuela. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El 12 de octubre de 1492 se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón, marino genovés, llegó a las costas de una de las islas del continente, que más tarde sería llamado América. A partir de los viajes de Colón comenzaron las exploraciones en la región y pronto se dio inicio a la conquista, ejerciendo el sometimiento de la cultura del viejo mundo por sobre la de uno nuevo. En 1917 se decretó que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear al legado de la conquista y la colonización española. Sin embargo, tras años de debates, se logró cambiar el significado de la fecha llamándola Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El cambio en el significado nos invita a reflexionar acerca de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Porque son parte de nuestra patria, porque lograron conservar el amor a sus propias costumbres. No dejamos de lado que la diversidad étnica y cultural que nos une como personas nos marca el camino para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. ¿Qué entendés por diversidad cultural? No se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener derechos a ser diferentes. La diversidad en la que sean. Todos somos diferentes. Todos tenemos sueños, todos amamos la libertad, cuidamos nuestras raíces, que no se detenga. En el mundo hay una sola raza, la humana. Si todos fuéramos iguales, sería muy aburrido. Respeto a nosotros lo uno. Respetemos la belleza de todas las diferencias, nos riqueza y el respeto nos une. Aceptar las diferencias es valorar la humanidad. Porque todos somos diferentes. Vivamos con respeto, tolerancia y aceptación. Para disfrutar en un mundo con paz y armonía. Para poder hablar de diversidad cultural, es fundamental tomar conciencia que todos somos seres únicos e irrepetibles, pero que todos gozamos de los mismos derechos, independientemente de nuestro aspecto físico, de nuestra situación económica, de nuestras creencias religiosas, de los modos que tengamos de pensar, de sentir y de expresarnos. Para esto es sumamente importante que tengamos presente el respeto, que vivimos en un mundo compartido, que no estamos solos. Para mí la diversidad cultural es el diálogo, la convivencia de varias culturas que se nutren, que se integran, que se unen. Y en caso de la Argentina, que venimos de inmigrantes, dogmas, las raíces de nuestros pueblos originarios hizo, hace que sigamos construyendo nuestra propia identidad nacional. Diversidad cultural. ¿Qué es diverso? Es distinto. Es diverso, distinto. Toda la humanidad está compuesta por diversas culturas. Cada continente de nuestro planeta tiene su cultura y manera de ver la vida. Si nos remontamos a hace 528 años atrás, nuestro territorio estaba ocupado por habitantes originarios o llamados aborígenes. Su cultura estaba directamente relacionada con la naturaleza, cosa que la humanidad moderna, actual, no respeta la naturaleza. Pero desgraciadamente esa cultura que tenían nuestros habitantes originarios fue llamada exterminada o borrada. Pero bueno, lo diverso. Cada uno de nosotros, cada persona es diversa a otra. Somos todos distintos. Pero bueno, esa es la diversidad cultural. Es la interacción cultural de los diferentes grupos que componen a una sociedad. Buenas las reflexiones. Qué importante los valores que transmiten, fundamentalmente el del respeto, aceptar las diferencias y que todos y todas debemos tener los mismos derechos.